Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Dorotea y Miguel de Keiko Casta. Dorotea y Miguel eran muy buenos amigos. Se llevaban bien, bueno, pero casi todo el tiempo. Un día estaban leyendo un libro de un caballero y una princesa. Entonces a Miguel se le ocurrió que podían jugar al caballero y a la princesa. Yo seré el caballero y tú serás la princesa. Te salvaré de los malos. No me parece... ¿Por qué una princesa no puede salvar a un caballero? Y entonces ahí empezaron a discutir y no llegaron a ningún acuerdo. Entonces Dorotea dijo, no voy a jugar más con vos. Me voy a ir a mi casa. Y se fue caminando hacia su casa. Y quedaron enojados los dos. Entonces Miguel, para divertirse, se puso a dibujar. Y dibujó uno, dos, tres, un montón de dibujos. Pero él seguía sosteniendo que él no estaba aburrido y que pensaba que para eso no necesitaba a Dorotea. Leyó un libro de insectos que tenía en su casa. Lo leyó una, dos, tres, 14 veces leyó el mismo libro. Pero él seguía insistiendo. No estoy aburrido. ¿Quién la necesita? Ya sé, dijo Miguel. Voy a mostrarle a Dorotea que puedo jugar solo y puedo jugar al príncipe y al caballero. Buscó un balde que lo usó como casco. Se puso un paraguas que era su arma poderosa, una sábana que era su super capa de caballero y la escoba de la mamá que la usaba como caballo. Y salió al galope con su fiel caballo. Toc, toc, toc. Y le dijo a todos sus muñecos que él salvaría a una princesa. Y salió de vuelta al galope. Y ahí se enfrentó contra malos, contra terribles y temerarios. En realidad eran árboles, arbustos que estaban ahí porque no había nadie. Y de repente... salva a la princesa, que su princesa en realidad no era más que un pedacito de rama que encontró en el camino, porque él estaba jugando solo. Pero me tendría que haber dicho, gracias por rescatarme, o algo así. Claro, estaba jugando solo y la rama no le iba a contestar. Y cerquita por ahí, detrás de unos arbustos, se escucha: no, yo no te hubiera dicho gracias por rescatarme. Te hubiera dicho: ¿por qué te demoraste tanto? Era Dorotea, que estaba jugando sola también. Y al verlo a su amigo se puso muy contenta. Entonces hicieron las paces y volvieron a jugar juntos. Una vez, Dorotea hacía de caballero y salvaba a su amigo Miguel. Y otra vez, Miguel salvaba a su amiga Dorotea. Y juntos galoparon de regreso al reino. Y fueron felices para siempre. Bueno, casi felices, porque a veces se peleaba. Y colorín colorete, este cuento se fue volando en un cohete. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? El bichito insolente. Érase una vez un país en donde en cuanto salía el sol, todos los niños salían a la calle, a los parques, y se columpiaban, montaban en bici y jugaban con sus amigos. Pero un día, de un lugar muy, muy lejano, nadie sabe cómo ni por qué, apareció un bichito insolente, con corona y capaz de hacerse transparente. Y tanto le gustaba a ese bichito viajar, que pronto estuvo por allí y por aquí, y por allá. Al bichito insolente, de corona y capa transparente, le gustaba hacer muchas travesuras. Molestar sobre todo a las abuelas y a los abuelos, a los que estaban malitos y más enfermos. Cuando había mucha gente, el bichito insolente saltaba de un lado a otro, como si fuera un puente, y así llegaba más y más gente. Le gustaba meterse entre los niños, entre los grupos de jóvenes y amigos, entre las familias que comían en las terrazas, entre las señoras que andaban de paseo, entre los deportistas, los comerciantes y los viajantes. Entonces, dijeron las autoridades, le tenemos que cortar la diversión a ese bichito molestón. Así que, atención, todos a quedarse en casa, es la única solución. Juan, como todos los niños de su barrio y de su ciudad, protestó. ¿Cómo que no puedo salir? ¿Qué haré ahora? ¡Qué rollo! ¡Qué aburrimiento! Pero vio que protestar no cambiaba mucho la cosa, así que empezó a ver qué se podía hacer en su casa, que aunque era pequeña, tenía muchos rincones por descubrir. Ciertamente, ya no podía ver a sus amigos, ni salir al parque, ni ir a la escuela, pero podía estar más con su mamá y con su papá, que por fin estaban más en casa. Claro, también tenían que hacer sus cosas, pero los días eran tan largos que podía haber tiempo para todo. Ahora, su papá por la noche tenía tiempo para contarle cuentos e historias de cuando era pequeño. Su mamá tenía tiempo para enseñarle rimas y canciones. Y él podía ayudarlos a cocinar y muchas cosas que ahora descubrió que se hacían en la casa. Aprendió a hacer sus platos preferidos. Por ejemplo, arroz con plátano frito. Y hacer ensaladas que estaban mucho más ricas desde que él las preparaba. Sobre todo, le gustaba pelar zanahorias y rallarlas. ¡Ah! Y para el desayuno, por fin le dejaban cortar el pan con un cuchillo grande. No entendía por qué eso no se lo habían permitido antes. También podía ayudar a recoger la mesa. ¡Ay, qué divertido era fregar los platos y hacer un montón de espuma! También aprendió a tender la ropa y a recogerla, doblarla y también hasta guardarla. Así los días se hacían mucho más llevaderos. Y cuántos rincones de la casa, cuántos cajones que todavía nunca había descubierto. Ahora los pudo descubrir. Jugando con las sábanas y las pinzas, entre mesas y sillas, se construyó un gran palacio con una gran torre. Se puso un cordón de corona y un palo de recogedor de espalda. Todos los días subía a lo alto de la torre y decía: «Yo tengo una torre fuerte y resistente. Ni el viento más potente la podrá destruir. Yo tengo una torre fuerte y resistente, y a truenos y tormentas puede resistir. Yo tengo una torre fuerte y resistente, en ella seguro puedo vivir». Y así se quedaba un buen rato jugando, inventando historias de caballeros, descubridores, piratas, animales exóticos y todo lo que se le ocurría. Y las historias no solo transcurrían en la torre, había convertido el pasillo en un bosque encantado, difícil de atravesar entre cuerdas y cojines, que era lo único que se podía pisar. Y debajo de la cama había túneles y pasadizos secretos. Allí nadie podría entretenerse solo, o mejor dicho, acompañado de todos sus personajes amigos durante horas, mientras sus padres trabajaban en un rincón silencioso de la casa. Claro que si tenía que hacer tareas del cole, las hacía antes, para luego poder jugar. Así, entre ayudar en las tareas de la casa, hacer sus tareas, jugar un buen rato en su castillo, escuchar cuentos, cantar y dibujar, los días fueron pasando. Mientras tanto, el bichito insolente, con corona y capa transparente, empezó a aburrirse mucho, mucho. Qué aburrida estaba la calle sin niños que jugaran en los parques, sin jóvenes en los portales, sin las abuelas y los abuelos de cháchara, sin familias paseando, solamente alguna mamá, papá o tía yendo a la compra o al trabajo. «¡Bof!», dijo un día el bichito insolente con corona y capa transparente. «Aquí ya no tiene gracia vivir. Ya no puedo saltar entre la gente, como si fueran un puente». Y aburrido, aburridísimo, decidió marcharse. Final 1. Y de a poco, todos niños, niñas y mayores de aquí y de allá pudieron salir a la calle. También Juana agarró su bicicleta y salió contentísima a jugar a la calle con sus padres. Y qué gran sorpresa al encontrarse sus padres con los vecinos que antes ni saludaban, ni siquiera sabían que ahí estaban. Ahora se saludaban efusivamente, sonreían y conversaban. Esa misma tarde fueron por fin a la casa de la abuela. Esta vez estaban todos, incluso primos, que hacía mucho que no veía. Juan no entendía muy bien qué pasaba, pero el caso es que algo había cambiado, y para bien. Esa noche, Juan se metió en su camita, cansado por el ajetreo del día, respiró profundo y pensó: todo salió bien, y tranquilo se durmió. Final número 2. Entonces, despacito, Juan y los demás niños del barrio, y también los de las otras ciudades, volvieron a la calle y volvieron al cole. Sí, ya estaban echando mucho de menos a la maestra y a sus compañeros. Y los parques se llenaron más que nunca, o mejor dicho, volvieron a ser lo que eran cuando mamá de Juan era pequeña. Porque a decir verdad, últimamente, a Juan a veces le daba pereza ir al parque, prefería quedarse mirando la tele. Otras veces tenía tantas tareas que no le daba tiempo para salir. Otras veces quería y podía, pero no dejaban salir a sus amigos. Pero ahora todo era diferente. Ahora la maestra le mandaba de tarea ir al parque a jugar con sus amigos, a columpiarse, patinar y montar en bici. También le mandó de tarea ver cómo habían cambiado los árboles y plantas del parque durante el tiempo que estuvimos en casa. Estas sí que eran tareas divertidas. Ah, y durante el tiempo en casa, Juan también había aprendido a saltar el elástico y la comba y hacer pequeños malabares. De hecho, ahora siempre llevaba en su mochila unos saquitos de arena para poder entretenerse malabareando cuando le tocaba esperar. Y así es como desde entonces Juan prefiere salir al parque a jugar con sus amigos que quedarse en casa a jugar con la Play. Prefiere hacer malabares y trenzas y nudos a estar jugando con el móvil. Prefiere correr, saltar y montar bici a estar mirando tele. Desde entonces, el barrio de Juan está mucho más animado. La gente se reúne y habla más entre sí. Más vecinos salen a correr y a caminar. Juan no sabe bien qué pasó, pero las cosas cambiaron. Y para mejor, ahora todos hablan de los tiempos pasados, en los que de muy, muy lejos vino aquel bichito insolente de corona y capa transparente que, así como apareció un día, se esfumó. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.